Bien, amigas, amigos, como habíamos anunciado al inicio de nuestro programa del día de hoy, ya está con nosotros Gabriel Caicedo. Él es productor ejecutivo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y el día de hoy, para mí es una alegría inmensa poder conversar con él sobre una actividad que ciertamente se la ha trabajado con mucha pasión, con mucho criterio, con mucha responsabilidad, con mucho compromiso. Y estoy refiriéndome a Telón 2021, el programa de circulación de obras artísticas de la Dirección de Fomento Artístico y Cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenido, Gabriel, mil gracias por estar con nosotros. Guachita. Te hemos invitado porque queremos que nuestro público sepa realmente del trabajo que ustedes desde la Dirección de Fomento Artístico y Cultural están realizando todos estos meses. Tenle bondad, te escuchamos. Guachita, muchísimas gracias por este espacio. Encantado siempre de compartir con usted, Guachita, y con las personas, ¿no?, que nos puedan estar escuchando en esta radio que es tan hermosa, la Casa de la Cultura. Y sí, pues vamos a hablar sobre esta propuesta de la Dirección de Fomento Artístico llamada Telón 2021. Esta propuesta que nace en esta dirección y que se extiende, digamos, a través de incluso de otras direcciones y con alcance nacional. A propósito, que también es la consecución del año anterior, porque ya habíamos hecho Telón 2020, usted recordará, Bachita. ¿Cómo no? Y bueno, ahora es simplemente la secuencia, digamos, lo que se viene para estos próximos meses. De eso vamos a hablar. Perfecto. Háblanos un poquito del objetivo que tiene realmente este proyecto. ¿Cuál, cuando comenzó, en qué pensaron ustedes? ¿Cuál es el objetivo final de este proyecto? Bueno, el objetivo, como lo remarca nuestro director, que es Carlos Páez, director de Fomento Artístico y Cultural, él recalca que bueno, Proyecto Telón nace incluso desde que se toma posesión de la Dirección de Fomento. Para la audiencia que nos escucha, recordarle que la Dirección de Fomento de la Casa de Cultura es aquella que está gestionando y administrando los teatros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entiéndase teatros como el Teatro Nacional, como el Teatro Demetrio Aguilera, Malta, como el Teatro Prometeo, la Sala Benjamín Carrión, Sala Jorge Casa, entre otros espacios escénicos, dedicados al arte escénico en especial. Entonces, nuestra dirección identificó, digamos, algunas falencias, algunos procesos que, bueno, siempre toca mejorar dentro de la institución. Y una de aquellas cosas por mejorar, pues, resultaba siempre readecuar los espacios escénicos. ¿Para qué? Para programarlos con una selección curada de obras escénicas. Sí, la Casa de Cultura, quizás en largo tiempo, y usted, Bachita, me va a dar la razón, quizás ya en mucho tiempo ha dejado de producir sus propios productos o sus propios contenidos culturales, al menos en esta arista de trabajo, que es la Dirección de Fomento. Entonces, y cuando digo propios, me refiero a que es una iniciativa desde los funcionarios, una iniciativa desde aquellos que hacemos la Casa de Cultura en calidad de repito, de funcionarios. ¿Por qué? Porque siempre hubo una programación de los teatros, pero no era exactamente de la casa, sino eran de productores externos que venían, alquilaban los teatros o simplemente pedían en promoción cultural los espacios y bueno. Entonces, el objetivo era, primero, arreglar estos espacios, darles esos toques que siempre están pidiendo unas mejoras de estos espacios escénicos, porque siempre hay un desgaste del espacio. Entonces, era como adecuarlos, ¿para qué? Para dar funciones de calidad, para dar presentaciones de calidad, enmarcadas en lo que nosotros damos a conocer como coproducciones. Y recalco esto porque esas son palabras textuales del director de Fomento. Él anuncia que incluso Telón nace desde hace 4 años atrás, desde que toma posesión de la dirección. Entonces, ha sido un largo caminar hasta el año pasado y el año presente, en el que después de ya de solucionar estas labores que siempre están al tanto de los teatros, pues ahora ya es el momento de programar esos teatros que ya estaban readecuados. Y en este sentido, el año 2020 se lanzó por convocatoria igual a todo el país, a todos los artistas que quisieran postular con sus obras, en ese entonces solamente dentro de la rama teatral, ¿sí? El año pasado trabajamos solamente con 11 obras teatrales de altísima calidad, porque llegaron como 110 obras o propuestas inscritas, y el reglamento solo pedía elegir a 11 a través de un jurado. Entonces, el año pasado trabajamos de esa manera, a pesar de que la pandemia nos cortó por el mes de marzo hasta más o menos el mes de junio. Sin embargo, a través del sistema streaming, que es, digamos, la nueva modalidad de producción audiovisual que se está generando a través de los eventos, se logró dar continuidad a Telón 2020 el año pasado y concluimos exitosamente con las 11 obras. Todo fue cumplido, todos los acuerdos fueron cumplidos y quizás eso nos da ya la experiencia para remarcar sobre un trabajo necesario como es este de Telón y proponerlo para este presente año, el año en curso. Con la diferencia, Bachita, de que Telón ahora, pues, al convertirse, o por su segunda edición, pues ahora tiene quizás unos objetivos más amplios, entre los cuales estaría, primero, el hecho de remarcar que Telón, al tener una producción streaming, lo que hace también es volverse un espacio de repositorio de la memoria del arte escénico en el país, uno. Y dos, y siempre lo ha sido, pues dar este espacio a los elencos, a los mejores elencos según el criterio del jurado, para que puedan demostrar su arte dentro de nuestras instalaciones, pero con ciertos beneficios adicionales, fuera de la costumbre, digamos. Digamos, el primer beneficio que tienen los seleccionados de las carteleras de Telón es que siempre hay un beneficio económico como un caché. Es decir, que el artista al menos se va a ir con una mínima cantidad, que para el año en curso es de $600 de caché, además del 70% de lo que se logre recaudar en las taquillas presenciales y las taquillas vía streaming. Entonces, y por supuesto, los otros beneficios implícitos, que significa que la producción o que la infraestructura de la Casa de Cultura se pone a disposición, a plena disposición de los elencos seleccionados. Con esto remarcamos también esta necesidad de que los artistas puedan concentrarse solamente en su arte y no estar pendientes, por ejemplo, de la comunicación, no estar pendientes de otras cosas que se deben asumir al momento de producir un evento. Entonces, Telón lo que hace es cubrir todas las aristas posibles de la producción y de trabajo y que el artista se concentre en ofrecer el mejor arte que pueda ofrecer en las tablas, ¿no? Y como he dicho, hay estos beneficios, además de que se lleva un producto audiovisual a su elenco, que es justamente estas presentaciones vía streaming que he dicho. Y digamos que ese sería como la esencia de este proyecto. Ahora bien, dar acceso a los artistas mediante estos beneficios. Uh-huh. Ahora bien, conozco que realmente ha sido una muy buena convocatoria, más de un centenar de artistas realmente presentaron sus proyectos, pero claro, es un grupo más bien pequeño, los seleccionados, digámoslo así. Qué bueno poder saber quiénes son ellos. ¿Podemos saber cuáles fueron los grupos seleccionados, Gabo? Claro que sí. Solo quisiera remarcar que para este 2021 se convocaron a tres líneas. La primera línea es teatro y o dance, que es más o menos lo que hicimos el año pasado. Mientras tanto que la segunda línea, que es una innovación para hoy, es el teatro de corte infantil, al que hemos denominado teatro en familia, donde principalmente iban a postular obras con carácter familiar, ¿no? Y con énfasis en lo que sería el público infantil. Y también la otra innovación de este año es Es la cartelera de corte musical. Son obras de músicos, valga la redundancia, que se postularon. Entre todos ellos alcanzamos más de un centenar, como usted lo dice, exactamente 146 obras mezcladas entre teatro, entre danza, entre música, y que tan solo el reglamento nos pedía seleccionar 21 elencos, ¿sí? Es decir, 21 obras también. Por lo tanto, pues, las carteleras ya se configuraron de esta manera y ya conocemos quiénes ganaron. Por ejemplo, en Teatro en Familia, en la línea Teatro en Familia, por ejemplo, conocemos a la obra El Caracolito Andariego, la obra Guaguitas, la obra Cómic, Sueños de Oficina, El Viaje de Cipitín, Mascarero, Una Fiesta para Nina. Esto organizado en algunas fechas y van a estar alternadas entre el Teatro Nacional, Teatro Prometeo, entre el Teatro Demetrio Aguilera Malta también. Mientras tanto que en Teatro Yo Danza se presentarán obras ya de gran trayectoria como Cordeles del Tiempo, de Susana Nicolalde, Papacuna, de Juana Guarderas, Anormal, de Alejandra Núñez, La Flor de la Chuquiragua, que ya seguramente lo tienen ubicado en su mapa, Yerma, un clásico, La República Análoga, también otro clásico, y Kishiguar. Mientras tanto que los exponentes de la música ecuatoriana, en lo que sería la última rama, tendremos a participantes como Juan Castro, un gran pianista de nuestro país, La Mafia Andina, Los Cementerios de Elefantes, Pilco Ensamble, Cinia Nova, Sebastián Acosta y su quinteto, y por último Alex Eugenio. Como he dicho, pues esta convocatoria fue pública, fue abierta y la metodología fue aplicada a través de un jurado. El jurado tenía que elegir entre los inscritos quienes tenían o cumplían los criterios de calificación más altos posibles, y estos son los resultados. Estos resultados ya se pueden observar en la página propia de Telón, que es programatelon.casadelacultura.gob.es. Lo repito, programatelon.casadelacultura.gob.es, o incluso ya se publicó en las redes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces, estamos, digamos, a inicios de lo que sería una nueva jornada, unas nuevas jornadas de trabajo respecto a lo que serían estas 21 producciones que Casa de la Cultura se hace cargo, ¿no? Gabriel, la verdad es que estamos a pocos meses, digamos, ¿no? 2, 3 meses, días. Tal vez. No, Pachita, me refería, días. Sí, me refería a otro tema. Me refería a estamos a pocos meses, ¿sí? De tener unas elecciones para presidente y autoridades de la Casa de la Cultura. Oh, y entonces, ya. En ese sentido, tengo una inquietud. Sería loable, sería lo mejor, pues, que este proyecto siga, ¿no? Independientemente de quién permanezca o venga como presidente de la Casa de la Cultura, que este tipo de proyectos sigan, tengan continuidad, porque, de hecho, se abren las puertas de la Casa de la Cultura y de esa manera, además, se da un sustento fuerte al arte en nuestro país, que ha sido muy afectado, ¿no? Claro, Bachita, es importantísimo recalcar lo que dice. El anhelo de Telón es que siempre se ha tratado de convertirse en un proyecto institucional. ¿Qué quiere decir eso? Que más allá de la dirección o de las personas que estemos en la dirección, esto pueda institucionalizarse y seguir año tras año. Porque mire los resultados que se están obteniendo. El año pasado, pues, por ejemplo, llegamos como a un promedio de 3.000 personas, no solamente en Ecuador, porque al tener una modalidad de streaming significa que llegamos a nivel internacional. Claro. La Casa de Cultura se dio a conocer a nivel internacional en países como Bélgica, países como Estados Unidos, Canadá, Barbados, imagínense. Entonces, me parece vital. Vital que para el movimiento de artistas de nuestro país y para la ciudadanía en general y para que se dé incluso a conocer a nivel internacional el arte ecuatoriano, esto debe seguir. Debe seguir porque es creo que una de las mejores formas de distribuir incluso el dinero que les pertenece a los artistas, ¿no? Que es producto de la gestión pública y también que la ciudadanía contemple una cartelera sostenida, porque ese es otro de los objetivos, Bachita. Sostenida en el sentido de que yo como ciudadano, pues siempre puedo identificar a la Casa de Cultura como un lugar donde siempre va a haber obras de gran calidad y donde pueda yo ir todos los viernes, todos los sábados, todos los domingos a disfrutar de arte. Entonces, eso es algo que también queremos posicionar en las personas, al menos de la capital, que sepan que en la sede nacional siempre hay arte los fines de semana y que incluso en pandemia, obviamente con las medidas necesarias, vamos a disfrutar de una buena cartelera. Esto último que señalas es importantísimo. Es importantísimo porque tú ya lo has remarcado. Qué bueno es saber que la Casa de la Cultura, la primera institución cultural de nuestro país, realmente tiene un espacio abierto donde simplemente tienes que conectarte, coordinar, mirar un poquito, buscar en redes, en fin. Pero ahí estamos siempre. Ahí están los artistas, ahí están las propuestas nuevas también, ¿no? Hay un, lo dije al inicio, hay un trabajo comprometido desde este departamento de esta dirección de fomento artístico y cultural, por supuesto apoyado, como ya lo había señalado, por otros departamentos también de la Casa de la Cultura. Entonces, yo creo que la continuidad de este proyecto es fundamental. Me gustaría, Gabo, que nos recuerdes un poquito, que recuerdes a nuestro público desde cuándo inicia ya, porque ahí sí que estamos a poquitos días ya de iniciar. Entonces, háblanos de eso, por favor. Claro, ya las primeras obras a presentarse ya están realmente a contados días, apenas 11 días para ya disfrutar una de las primeras obras que ya les anticipo, que sería esta obra de Susana Nicolalde, seguramente te ubica, Bachita. Por supuesto. Cordeles del Tiempo, Cordeles del Tiempo, una gran obra del grupo Mandrágora y de Susana Nicolalde. Esto se va a presentar, por ejemplo, ya el 25 y 26 de junio, a 11 días escasos. Y se va a tener con otra función el 2 y el 3 de julio, por ejemplo, en el Teatro Prometeo. Mientras tanto que casi a la par, Bachita, porque este año nos toca fuerte y muy duro la organización, porque a la par que estamos haciendo Cordeles del Tiempo, el viernes y el sábado, los viernes y sábados que ya mencioné, los domingos vamos a prepararnos para, por ejemplo, la obra que se acerca, El Caracolito Andariego, el 27 de junio y el 4 de julio en el Teatro Nacional. Y por lo pronto podría decirles que estas dos obras ya vayan agendando, por favor, porque ya está cerquita. Si usted tiene familia, digamos, tiene niños en casa, el Caracolito Andariego es recomendable, por ejemplo. O si usted quiere disfrutar de una obra de teatro con un mensaje y un subtexto pesado, en el sentido de que es muy interesante disfrutar el teatro de este tipo, pues Cordeles del Tiempo para estas fechas que había mencionado. Y obviamente toda la comunicación va a empezar a desenvolverse poco a poco y la información que van a encontrar sobre estos eventos lo van a tener disponible ya a través de los medios institucionales como la fanpage de la Casa de la Cultura, como el Instagram y a través, recalco, de la página del telón mismo, que es programatelon.casadelacultura.gob.es. Ahí van a estar todas las obras y todo el material, la sinopsis, las fechas, el valor de las entradas. Que a propósito, quisiera mencionar ese valor o este dato importantísimo que es que las obras presenciales van a tener un costo de $12 y las obras que se den por vía streaming van a tener un costo de $6. Es decir, la gente puede decidir por dónde disfrutar. Si fuese presencial, recordamos que contamos con las medidas del caso para cubrir la bioseguridad y que todas estas entradas, estos tickets pueden ser adquiridos tal como el año pasado a través de la plataforma de tickets buenplan.com.es. Buenplan.com.es. Gabriel, así estaríamos, Bachita, al pueblo próximo. Gabriel, ¿todas las salas van a tener estas dos modalidades, presenciales y virtuales? Hablo sí, Bachita. Prometeo, qué bien, qué bien. Bueno, conozco que doña María Elena Machuca, actual ministra de Cultura, está solicitando precisamente al COE, al COE provincial, para que de una vez se autorice a los teatros, ¿no? Y museos de la ciudad que ya se abran en su totalidad, dice ella. ¿Cuál es tu criterio al respecto? Sí, sí, sí, esta mañana precisamente ella se pronunció en ese sentido, ¿no? ¿Cuál es tu posición como director ejecutivo productor ejecutivo de la Casa de la Cultura al respecto? Bueno, decirle a la ciudadanía que hay un sector que fue fuertemente golpeado por pandemia. Sé que hay algunos, pero en lo que nos compete a nosotros como institución cultural, como la primera en el país, pues es velar por este sector. Y decirles que el sector sí fue gravemente afectado, porque los artistas, ¿cómo hacen o cómo trabajan? Ofreciendo sus espectáculos. Y lamentablemente sí decreció de una forma que... Por ejemplo, para ponerles un promedio, en Casa de Cultura antes de pandemia hacíamos un promedio de 60 eventos mensuales, entre presentaciones de libros, entre obras de teatro, musicales, etcétera. ¿Y qué pasó en pandemia? Se redujo abismalmente a quizás uno o dos mensuales. Entonces, ¿qué significa eso para los artistas? Significa que por mucho tiempo los artistas no tuvieron una forma digamos, de sobrevivir, podría decirse, porque les tocó duro a este sector. Y justamente creo que esta decisión de la ministra, y entendiendo las medidas de los COEs también, porque ellos están vigilando, en cambio, el tema sanitario, yo creo que es pertinente. Pertinente siempre y cuando se cubran las medidas de bioseguridad, Bachito. En otras palabras, creo que no puede parar la producción, porque si para la producción en un ámbito... pues ya vemos las consecuencias, y las consecuencias son, por ejemplo, desempleo, desocupación laboral o cosas por el estilo. Entonces, me parece pertinente siempre y cuando se cumplan las medidas del caso. Desde La Rayuela siempre he manifestado que considero que la música, que el arte es realmente medicina también. Y ahora que estamos en pandemia, particularmente, mucha más medicina. Porque ha habido también un quebranto emocional. Ha habido un quebranto en la salud emocional de la población. Muchos miedos, mucha tristeza, mucha incertidumbre, por todos los temas de economía, de falta de plazas de trabajo, como tú ya lo has señalado. Entonces, me parece importantísimo este pronunciamiento de la ministra de Cultura, quien inclusive dice, bueno, si nos ponemos a hablar con sinceridad, pues, no es que las salas de los distintos teatros de la ciudad estén repletos de tope a tope. No es así. Por lo tanto, cabría un permiso, una autorización para que museos y teatros se reactiven en su totalidad. Esperemos. Claro, Bachita. Si los centros comerciales están abiertos, ¿por qué no los teatros? Esa es una pregunta que debemos hacernos y creo que es pertinente. Así es. Ha sido un placer conversar contigo, Gabriel Caicedo, productor ejecutivo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y pues un poco la cabeza, digo yo, porque fue el que inició también junto con la dirección, en fin, este telón 2021, el programa de circulación de obras artísticas de la Dirección de Fomento Artístico y Cultural de la Casa de la Cultura. Mil gracias tu tiempo, un abrazo a la distancia. Y bueno, conozco que ya entras a una nueva reunión y a seguir con el trabajo. Gabo, muy amable, muchísimas gracias por estar acá en La Rayuela. Buenos días. Gracias, Bachita, y espero también contar con su espacio para la difusión de las obras que se vienen a continuación. Con muchísimo gusto, claro que sí. Buenos días, Gabo. Nosotros seguimos con más de La Rayuela.